decir amén? Levante sus manos bien alto, dígame. Crea, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Ah, le damos un aplauso al Señor ahora. Aleluya.